Siendo las 20 horas con 28 minutos, estamos con ustedes listos para comenzar una nueva jornada acá en eso que tú haces un poquito más temprano para hablar de temas muy importantes y relevantes para nuestra comunidad aquí en la provincia de Cordillera, Puente Alto, parte de Pirque, San José de Maipo, amigos de La Pintana, que siempre están en sintonía. Hoy vamos a hablar de la Universidad de Aconcagua, amigos que nos vienen a visitar, a compartir su visión estratégica acerca de la universidad y también sobre un tema que la semana pasada dejamos en el tintero y que pensamos que es muy importante para todos aquellos que están en sintonía. El tema de la seguridad, ¿cómo nos enfrentamos hoy a la seguridad? ¿Cuál es el tema relevante de fondo de la seguridad? Es quizás el plato fuerte el día de hoy para compartir con los amigos que están en nuestra sintonía. Es por eso que hoy vamos a invitar a este escenario de la comunicación a dos personas que nos vienen a visitar, que tienen diferentes roles dentro de la universidad. Hoy hablaremos con Gonzalo González Pino, vicerrector de Santiago de la Universidad de Aconcagua. Aquí lo vamos a saludar cordialmente. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo está? Mira, muy buenas noches. Un saludo para ti y para todos los amables auditores de Radio Puente Alto, que cubre un sector territorial tan amplio, tan diverso, tan complejo, y donde esperamos como universidad ojalá poder tener una palabra de orientación y de futuro. Así que muy contento de estar acá contigo compartiendo estos minutos. ¿Cuál es el objetivo de tu visita, Gonzalo, el día de hoy? Mira, para nosotros es muy importante dar a conocer la universidad. Una universidad que es de carácter nacional, en el sentido que tenemos sedes en Calama, en la cuarta región, la Serena en particular, la quinta región, Viña, Quilpué, San Felipe, en Santiago, por cierto, que tenemos una sede que está ubicada en el sector del barrio universitario, 18 estamos hablando, en la calle exactamente Padre Miguel de Olivares, 1625, en la sexta región, Rancagua, luego en el sur, Temuco, Puerto Montt, Ancud y Castro. Como les digo, es una universidad nacional y que tiene una presencia creciente en ámbitos nuevos de la educación. Nosotros estamos trabajando en nuestra sede básicamente tres áreas importantes y abriendo un cuarto tema. Estamos en el área de la seguridad privada integral, que tiene que ver con los temas relevantes hoy día de lo que nos pasa a los ciudadanos en este país, pero también a las empresas, también a las distintas organizaciones. Estamos en un segundo tema que nos parece muy, muy relevante, que tiene que ver con las medicinas naturales, medicinas que las llamamos integrativas, y también estamos fuertemente trabajando en nuestra sede con todo el tema de la prevención de riesgo medio ambiente. Quiero hacerte una pregunta. Por supuesto. Ya que estás hablando de la universidad, perdona que te interrumpa. No, muy bien. ¿Cómo ve la universidad nuestra comuna? Bueno, por el hecho de estar nosotros en Santiago Centro, la vemos definitivamente un poco lejana, geográficamente, pero desde el punto de vista de nuestro corazón, muy cercanos, porque pensamos que podemos tener un importante aporte que hacer justamente en el ámbito de las carreras que le señalaba, en el ámbito de la seguridad, de la medicina natural. Viajando hacia acá, recién por la avenida Vicuña Mackenna, vi con mucho placer varios centros donde se hablaba de Reiki, por ejemplo, de fitoterapia, que son los temas que nos entregan estas nuevas medicinas. También pensamos que podemos entregar un aporte interesante en el ámbito de la prevención de riesgo y medio ambiente, y también en el ámbito de la educación. Así que, aunque estemos geográficamente un poco lejos, pero estamos siempre con nuestra mirada mirando hacia el sector de la provincia de Cordillera, porque pensamos que allí hay posibilidades muy impresionantes y altas de desarrollarnos y aportarle a los habitantes, a los vecinos de esta gran comuna. Oye, Gonzalo, ante que todo, gracias por estar acá. Perdón por tutearte, pero creo que cuando una universidad hace el esfuerzo de salir de ese canon, oh, somos la universidad y somos los dueños de la verdad, entre comillas, del conocimiento, y se lo transmite a la gente, me parece una actitud muy positiva. Yo recuerdo que una de las mejores clases en las cuales estuve en mi alma mater, que es la Universidad de Santiago, donde compartimos ciertos valores, siempre nos enseñaron a todos los que estudiamos ahí, fue cuando ustedes adquieran conocimientos, compartan y hagan mejor la sociedad, independiente de dónde, del dinero. Uno está aportando. Puente Alto tiene muchos problemas, es una comuna que aparece frecuentemente en televisión por temas de delincuencia, drogadicción, mala calidad de vida, hacinamiento, a veces falta de oportunidades. Y cuando yo tengo una, entre comillas, uno podría decir una personalidad como un vicerrector académico de una universidad prestigiosa como la tuya, a la cual tú representas, uno diría, ¿qué hace este señor acá? ¿De qué está hablando? Pero cuando uno entiende el mensaje que hay de fondo, te das cuenta que lo que quieres es entender esta comuna, conocer su realidad, y de cierto modo, yo me imagino que entre 750.000 habitantes debe haber una enorme cantidad de gente que espera una oportunidad, y no es la oportunidad, venga aquí a inscribirse a estudiar, sino es, hey, aquí hay una herramienta básica para aprender y crecer como persona o ser humano. ¿Lo ves así? Sí, mira, yo te agradezco tus palabras porque verdaderamente has interpretado muy bien nuestro mensaje. Y que además puede ser que no entendamos también porque provenimos ambos de la misma alma mater, la Universidad de Santiago. Así que a lo mejor también hay un vaso comunicante. Y te decía que te agradezco mucho porque me das la posibilidad justamente de invitar a los jóvenes y a los adultos que están con deseo de estudiar a incorporarse a nuestras carreras. Nosotros tenemos básicamente carreras en la área que les mencionaba. ¿Y cuáles son aquellas? Estamos muy interesados en desarrollar el área de los técnicos nivel superior, que son técnicos universitarios, en dos áreas, en el área de la seguridad y en el área de la prevención de riesgo. Esa es una primera oferta, por así decirlo, que le hacemos a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, ¿ah?, y toda la gente que quiere estudiar con nosotros. Y la otra área tiene que ver con el área de los trabajadores, en los planes de continuidad de estudio, que son orientados están orientados hacia tres ámbitos. Uno, que también es una ingeniería en prevención de riesgo y medio ambiente, una ingeniería civil industrial y una ingeniería civil ambiental. Todos ellos como plan de continuidad de estudio, es decir, para gente que ya ha estudiado anteriormente y quiere seguir profundizando y avanzando en la vida. Más adelante vamos a abrirnos a todo un mundo de diplomados que también pueden ser cosas interesantes para los que ya quieren profundizar y adquirir nuevos conocimientos. Así que estamos con una oferta interesante, muy bien pensada, muy bien acotada para la gente que quiere seguir trabajando y avanzando en la vida. Interesante la primera parte de la conversación junto a Gonzalo González, vicerrector, sede Santiago, Universidad de Aconcagua. Gonzalo, ¿qué música te gusta? En realidad me gusta toda la música, siempre y cuando sea buena. ¿Alguno que te gusta? ¿Algo que te gusta? Serrat. ¿Te gusta Joan Manuel Serrat? Sí, señor. Vamos a escuchar algo de Joan Manuel Serrat acá en la radio Puente Alto, 107.7 FM Stereo. Y a la vuelta seguimos conversando con estos amigos y con el señor Luis Yáñez, coordinador de seguridad pública y privada de la Universidad Aconcagua, sede Santiago. Hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Caraca.

y saliste a los caminos, quién sabe dónde andará. Y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña, si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados. Y tu amor, amor sobre las rodillas, caballito trotador. ¿Y qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Horas con 45 minutos, ya estamos de vuelta después de haber conversado con Gonzalo González. Suena bien, Gonzalo González, vicerrector de la sede de Santiago de la Universidad de Aconcagua. Hoy estamos hablando y haciendo una mesa redonda, por decirlo así, sobre temas que son importantes. La primera parte de esta entrevista versó sobre lo que es la Universidad de Aconcagua, su visión estratégica referente a la provincia de Cordillera, que es un lugar realmente enorme, donde hay muchas carencias, necesidades y también una enorme cantidad de personas con deseos de superación y con deseos de poder crecer y avanzar en la vida. Recientemente estábamos conversando con don Gonzalo acerca de lo que había ocurrido hace no más de un día en un colegio donde hubo un accidente gravísimo por un tema de la prevención, que es también uno de los tópicos que él tomó. Y ahora, para complementar un poco lo que es la información de la seguridad, perdón, de lo que es la prevención, hablaremos también de lo que es la seguridad. Así es, la seguridad tiene mucho que ver con prevenir situaciones para que en realidad las circunstancias en las cuales se desarrollan las actividades en una empresa, en un condominio, en el hogar, estén bien. La seguridad es muy importante. La semana pasada estuvimos conversando con Luis Yáñez, que es coordinador de seguridad pública y privada. Algunas de las cosas que yo recuerdo de este señor es que estuvo en México, vivió muchos años en México. Me ha tocado, por mi trabajo, ver muchas películas sobre temas de seguridad en México, y creo que son a eminencia y autoridades en el país del norte, en el país azteca, sobre lo que es la seguridad. Hoy hablaremos con Luis Yáñez sobre seguridad, sus implicancias, y de qué manera usted, amigo que nos está escuchando, puede sacar algunos tips, algunas cosas importantes de esta conversación. Saludemos a Luis. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. Y estamos a tus órdenes. Y si tú me permites, yo preferiría iniciar con algunas definiciones en términos generales de lo que entendemos por seguridad, ¿no? Porque es un término, primero, que está en boca de todos, porque es un problema que ya nadie discute, que es el primer estaba en la primera preocupación de la sociedad en Chile. Se escucha y se habla de seguridad pública y seguridad privada. Una manera muy sencilla de poder entender qué es una y otra es, vamos a hacer de cuenta que de la vereda para adentro es la seguridad privada y la calle es la seguridad pública. Eso dicho en términos muy globales y generales, para que la podamos entender. Es decir, la seguridad privada abarca, como tú decías hace un rato, lo que son los colegios, abarca los conjuntos habitacionales, los centros comerciales, y obviamente las propias empresas como tal, ¿no? Pero la seguridad privada, como se entiende hasta hoy, la universidad ha querido darle un giro a esto. Actualmente, la institución que tiene a cargo la vigilancia del cumplimiento de la normatividad, es decir, la autoridad fiscalizadora, es Carabineros de Chile. Aquí no se, nadie puede, digamos, ponerse un uniforme azul y ponerse a hacer seguridad. No puede ser. Actualmente tenemos guardias y vigilantes, que son los que vemos por todas partes con un uniforme azul, que para eso ellos se capacitan en los institutos técnicos. Y después tenemos algunos mandos medios, que son los encargados de seguridad privada, supervisores y jefes de seguridad. Y por un lado, en otro nivel, también están los capacitadores en materia de seguridad. Y finalmente, hoy termina la carrera con un asesor de seguridad privada, que es el encargado de firmar y hacerse responsable de los planes de seguridad en una empresa privada o centro comercial. El plan de seguridad de una empresa sería el equivalente de lo que es el plano de construcción de una casa. El asesor de seguridad privada se hace responsable de ese plan de seguridad, tal como en la construcción de una vivienda hay determinados profesionales que están a cargo de esto. Eso es en términos generales como pudiéramos definir lo que es seguridad pública y seguridad privada, y que atiende y que la entidad fiscalizadora y normar esto es Carabineros de Chile. Me queda muy clara la apreciación, la definición de estos conceptos. Me imagino que también a la comunidad le quedará bastante claro. Pregunta puntual para usted: ¿cómo ve usted hoy la seguridad en nuestro país? Si pudiéramos hacer una pauta de evaluación, perdón, una pauta de cotejo, irregular, insuficiente, suficiente, buena, muy buena, ¿dónde la podría situar? Mira, es muy arriesgado por dar un solo término respecto de cómo está. Mira, aquí la seguridad en Chile y en cualquier parte del mundo, por la complejidad como se ha ido esto desarrollando, y en mucho de esto tiene que ver la globalización, porque ahora resulta que ya no hay delitos que son chilenos, sino que ya la globalización trascendió también a la seguridad. Usted me está diciendo que muchos de los delitos que conocemos en diferentes partes del mundo se repiten en nuestro país. Se repiten. El caso de los alunizajes. Se van repitiendo en otras partes del mundo, y porque no, ya no somos una isla. No sé si recuerdan ustedes de que decían que Chile era una isla porque al norte limitaba con el desierto, al sur con el polo sur, al oeste con la cordillera de los Andes y al este con el mar. Entonces éramos una isla. Pues eso ya se acabó de manera definitiva, y por lo tanto también esto afecta a la seguridad. De ahí entonces que la Universidad de Aconcagua le quiere dar un giro a esto, porque la seguridad ya no es, como hemos dicho, el tener el palo en la mano, la luma, ponerle alambre de púas en toda la barda perimetral de una empresa, poner cámaras y tener una persona que llega en la noche, se sienta en una caseta y está, abre y cierra un paso de vehículos, y esa persona pues no tiene perspectiva de desarrollo, ni futuro económico, ni hacia dónde va a crecer. Se metió de guardia porque a lo mejor no consiguió otro trabajo, y en cuanto le ofrezcan un sueldo un poco más alto, el señor pues se va a ir. ¿Y por qué? Porque no tiene ninguna posibilidad de desarrollo en su vida, ¿no? Luis, específicamente con respecto a lo que tú acabas de decir, ese señor que hace obviamente ese recorrido que tú estás diciendo, ¿tú me puedes confirmar que tendría una posibilidad de abrir sus mentes, sus expectativas a través de la universidad? Por supuesto que sí. Aquí tiene mucho que ver en algo que el señor vicerrector me ha hecho ver y con lo que hemos coincidido, es que tenemos que ser capaces nosotros como universidad, y al decir universidad no digo solo la Universidad de Aconcagua, sino que las universidades, de encantar a los jóvenes. Así como los políticos hablan de encantar a los jóvenes para que participen en política, nosotros lo que queremos es encantar a los jóvenes para que se matriculen, entre comillas, en una carrera de servicio, que ellos sean un... ¿por qué? Porque digo, todos los jóvenes, la imagen de que hay es que a lo mejor hay muchos que se dedican y que los fines de semana se dedican al carrete, y que algunos se drogan, y que otros se paran en la esquina y están dedicados al ocio. En fin, nosotros queremos encantar a estos jóvenes para que se dediquen a una actividad de servicio a la sociedad, y que además está en una posición la universidad de poder apoyarlos. Los aranceles de la universidad realmente son muy accesibles, y ellos pueden entonces iniciar una carrera de técnico para posteriormente continuar sus estudios de nivel licenciatura en una especialidad que es la seguridad privada. Pero la seguridad privada, como decíamos, no la estamos concibiendo como hasta ahora, solo con lo que se conoce la seguridad tradicionalmente, sino que la seguridad, porque como decíamos, Chile ya no es una isla, la seguridad privada ya abarca a la seguridad internacional. Chile es un país netamente exportador, por lo tanto tenemos que cumplir y honrar los tratados internacionales en materia de seguridad general, pero por otro lado también tenemos que cumplir los tratados o acuerdos comerciales que Chile tiene. Cada tratado comercial de una u otra forma establece normas de seguridad que tenemos que cumplir, y por eso es que la universidad está viendo la seguridad de manera integral, y estamos incluyendo lo que es la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la seguridad laboral, etcétera, porque tenemos este concepto nuevo. La seguridad tiene entonces que adecuarse a la globalización, tiene que adecuarse a estos tratados que hay que cumplir. A manera de ejemplo, podemos mencionar que el año pasado, en el mes de octubre, se llevó a cabo una reunión de la PEC en Lima, y ahí el director de Seguridad Humana, creo que se llama, y Comercio Internacional de la APEC, propuso nuevas medidas de seguridad en el campo que tienen que cumplir los países miembros de la APEC, de los cuales Chile obviamente es uno de ellos. Entonces, lo que nosotros decimos, ¿qué estamos haciendo? Si seguimos con el concepto actual de la seguridad, una vez que se aprueben estas medidas que establecen que hay que comprobar la identidad de las personas que participan en la cadena de importación y exportación, cada vez son más estrictos en la seguridad ambiental, la seguridad laboral, por manera de ejemplo, podemos decir que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y también el Tratado de Libre Comercio con México tiene un capítulo específico en materia que se llama de bioterrorismo, que hay que cumplirlo. Si no, ¿qué va a pasar? Que nos van a regresar nuestros productos que queremos exportar. ¿Por qué? Porque si no se cumplió alguna de dichas normas, como por ejemplo en materia de seguridad laboral, se establece que no puede una empresa exportadora a Estados Unidos, no puede haber empleado a ningún menor de edad en la producción de un bien. Y entonces, si no se cumple, pues vamos a meter a esta empresa en un lío muy grande y se van a perder millones de dólares, además del desprestigio y lo que significa para nuestro país. Manera de ejemplo de esto muy claro, lo que pasó con la carne de cerdo que se exportó a Corea, que establecía las normas del Tratado Libre Comercio, que no, debía cumplirse determinadas normas en la calidad de los alimentos que se estaba exportando, es decir, que sea carne segura. No fue así, la carne se fue, la regresaron y ya sabemos todas las consecuencias. Nos cerraron las fronteras para la carne y tuvimos un periodo muy largo que significó pérdidas de millones de dólares para nuestro país y, como decía yo, la imagen nuestra, ¿no? Usted estaba escuchando a Luis Yáñez, coordinador de seguridad pública y privada de la Universidad Aconcagua. Breve pausa y estamos de vuelta.